Chumbi, la amenaza elegante. Presenta desde Vallejo, DJ Carlito Mix, el rey del perreo. Vamos a Ricky. Colectivo Fashion Beat, la amenaza elegante.